Benítez te saluda Mañanas del Sur. Hola Pablito, buen día, ¿cómo estás? Ahí está. Todo bien acá, medio nublado el día, pero siempre metiéndole. Ahí está, pero bueno, la verdad es que hemos detectado que fue muy útil el último micro que tuvimos hablando de los almacenamientos y el tema equipo, y hemos detectado que la gente ha participado mucho, y ahora que yo te fui anunciando que ibas a estar, llegaron muchos mensajes, Checho. La verdad que es bueno, pero la verdad que también sacamos una lectura de que nos falta conocer más de esto, ¿no? Sí, hay cosas por ahí, Pablo, que para nosotros ponemos, es como todo, para el uso diario de uno que está en el tema, son cosas del día a día y que no le dan mucha importancia, pero para el que no lo usa para trabajar el teléfono, por ahí como siempre, para redes sociales y demás, para estar en la casa, para los amigos y demás, y decir, ah, mirá con esto cómo mejoró el rendimiento del Seguro. Checho, recordame el lugar donde la gente también puede ir, si bien obviamente hay que sacar turno y hay un protocolo ahí de funcionamiento, hablame del local de Movistar acá, que la gente también se pueda arrimar a ver equipo, porque la verdad que una de las preguntas que te voy a hacer ahora, mucha gente preguntó sobre equipo, así que hablame un poquito del local, los horarios que están manejando y cómo se está manejando la atención justamente. Dale, mira, el local está en Entre Ríos 665, que es Entre Ríos casi Mitre, que es la del cruce de las dos peatonales. Estamos ahí a 10 metros de las cruces. Las chicas nos van a atender de recontra primero, y Toto, pobre Toto, que siempre le digo a las chicas y queda el Toto afuera y después se enoja. Estamos de 9 a 16 por ahora. Están viendo de extenderlo a 18, viste que ahora cambió un poco el horario del centro, que estaba hasta las 16, ahora medio que lo pasaron a las 18, así que están analizando de cómo cubrir el horario de 9 a 18 todo de corrido. Sí, el tema de la atención es por turnos, se hace a través de la aplicación Mi Movistar, que se baja desde cualquiera de los, ¿cómo se llama? De los markets, ya sea de Apple o de Android, y en la realidad que es re sencillo, como hablábamos la otra vez, ¿te acordás de la aplicación de Mi ANSES? Sí. Vas a soporte, desde dentro de la aplicación Mi Movistar, te vas a soporte, ahí tenés para, dice, solicitar tu turno para la sucursal, es todo muy muy amigable, como utilizamos la otra vez la palabra. Perfecto, sí, la verdad que... Turno en la celular, tenés que elegir la sucursal, le pones en el app presionando acá, o sea, la realidad, Pablito, explicarlo por la radio, y cuando lo ve decís, ah, es una pavada. Sí, no, pero la otra vez se ve que ha sido de utilidad porque varias gente nos terminó agradeciendo. Aparte hay que decir, Checho, que nosotros estamos sorteando una gentileza del local de Movistar ahí, un regalo, un coqueto bolso, y la verdad que mucha gente... Sí, la verdad que mucha gente, hasta me han intentado extorsionar, ¿viste? Yo no... No, ¿hay presión? Sí, ¿hay presión por el sorteo? Che, Pablo, te doy un vino, me dicen, y vos me haces... No, yo le dije, todo legal, le dije. Che, por favor, que de escribano, si no después se enoja. Seguro, ahí está Mariana de escribana, así que ella va a manejar el sorteo. Checho, te pregunto puntualmente, porque la verdad que no llegan. Perdón, Pablito, antes que nada, no sé si lo dijiste, yo te viste que estábamos hablando del tema de la mañana temprano, tipo 8 y pico. Yo quiero mandar un saludo muy especial a nuestro amigo y compañero de alumni, Claudito. A Claudito Sánchez, que se está recuperando ahí en el Masverná, que está internado, pobre, y perfecto. Y lo queremos todo y queremos que esté de nuevo con nosotros para poder aportar su cuota de buena onda y de gol. Ahí y de está. Gol, el nuevo goleador. Ahí está, bueno, le mandamos, ¿no? Recupere pronto, Pablito, el deseo. El deseo de la recuperación pronta del amigo Claudio Sánchez, ahí que le mandamos un fuerte abrazo y le dedicamos, obviamente le venimos dedicando la música a Claudio, así que esperemos una pronta recuperación. Checho, perdón, te llevo... Bueno, está bien. Medio tocado con ese tema. Así está que, bien, porque aparte compartimos la amistad, obviamente, y por eso está remarcarlo. Checho, te pregunto porque el clásico es, ¿qué celu me recomendás? Y ahí viene, es como un jugador de fútbol de básquet, costo-rendimiento, lo pagás barato y rinde un montón. ¿Cómo tenés ahí una gama para recomendar esto que pregunta la gente? Porque son escenarios de la economía que a veces ajustada, entonces está bueno recomendar y manejar datos precisos. Mirá, algo sencillo, Movistar tiene una gama de equipos usados, que te digo cómo se maneja el tema de los usados, porque algunos dicen, el usado te lo devolvió uno que no le gustó. El tema de los usados tenés tres opciones, bueno, muy bueno y excelente. Ahí está, ¿sí? Mirá. Movistar tiene hace muchos años, 5 o 6 años, algo que se llama plan canje. ¿Cómo es el plan canje? Vos llevas tu celular usado a la sucursal, en la sucursal te lo examinan y te dicen si se puede canjear o no. ¿Entiendes? O sea, vos llevas tu J7 viejo, digamos, si está en buenas condiciones, te lo van a poder canjear y te van a reconocer un monto por ese celular. Por el nuevo que vos adquirís. Y a la vez tenés unos bonos para comprar los celulares nuevos. Perfecto, perfecto. O sea que ahí ya tenés una opción. Ahí ya tenés una opción. Y a la vez, ese celular después va a Movistar y se reacondiciona de nuevo, se le cambia la batería, se le hacen todos los arreglos correspondientes para recondicionarlo lo mejor posible y que quede óptimo para volverlo a vender como usado. Ahí está, mirá. Entonces por ahí tenés un J7 en la lista de usados que te sale 7.000 pesos. Mirá vos. 15, 16. El J7 ya es viejo, pero bueno. Estás hablando del J7 de un equipo que ha tenido su impacto, ¿no? Como buen funcionamiento pero y buen vendido. Ahí está, sí. Sí, sí, nos han llegado. Bien, por ejemplo, hoy el nuevo que tenemos en el local en este momento, tuvimos cerrado un tiempo con el tema de la cuarentena y demás, obviamente que están empezando a llegar los equipos ahora también. Perfecto. Entonces estamos complicados con eso, las marcas tampoco enviaban a los carriers, que son Movistar y las otras dos. Entonces también estamos medio demorados en eso, pero ya empezaron a llegar. Perfecto. Hoy ahí la chica Fernanda me pasó que tiene... Hoy estamos con el K9, que es del Jeep, de LG, está en 11.200 final, con 18 cuotas sin interés. Perfecto, ahí ya estamos anotando. Con cualquier tarjeta, 18 cuotas, te quedan 6.23, 6.25, una cosa así. Perfecto. Por cuota. Ese tipo tiene 6 GB y, digamos, para un uso normal y tratando de cuidarlo con lo que hablamos siempre de ir borrando las cosas de los grupos de WhatsApp y demás, te va a andar perfecto. Ahí está, mirá vos. Después ya tenemos, qué sé yo, un A10S, que es de Samsung. Ese me gustaba. Ese tiene 32 GB de memoria, pero ya te sale 20.200. Mirá vos. Ese me gustaba, lo había pispeado, me pareció lindo teléfono. Y después ya viene el A20, que... El A20 que es un aparatazo, ¿no? Claro, ya te vas... Por ejemplo, el A10, ese te queda en unas cuotas de 1.130 más o menos. Y después ya tenés el A30, ese, en 30.500 ya. Ahí te vas... O sea, ahí te fuiste, pero bueno. Pero estamos hablando de un equipazo, ¿no, Checho? 64 de memoria, Pablito. Ese podés no borrar los WhatsApp durante 2 años que no te va a pasar nada. Seguro, mirá vos. Checho, así como te hablo del costo-rendimiento... ¿tenés una preferencia de marca? Esto te lo pregunto como curiosidad, pero teniendo en cuenta, porque el otro día me decían, mirá, algunos son muy buenos en el tema cámaras, puede ser por el lado de Samsung, por el lado de Motorola, por ahí tenés el tema del sonido. ¿Tenés algún, así como un abanico de descripciones? Mirá, la realidad es que es como vos me digas qué marca de zapatillas te gusta. Ahí está. ¿Te entiendes? O sea, hay algunos que el Samsung dice, no, a mí me gusta el Samsung por esto, por aquello, por la cámara. Yo la verdad que tuve siempre, desde que salió, tuve Nokia. Cuando salió, que estaban hablando la otra vez, de los teléfonos viejos y demás. Para mí el Nokia no había con qué darle. Y hasta que empezó a usar BlackBerry. Ahí está. A mí el BlackBerry, yo sigo enamorado de BlackBerry y demás. Y le puse Samsung, ahora tengo Motorola. Y la realidad que no le vi gran diferencia, analizando seriamente, ¿no? Es como todo, vos tenés que ir y preguntar, che, el A20S que tiene, y tiene cámara, ponele, de 20 megapíxeles y demás, ahora, ¿vas a usar los 20 megapíxeles? Seguro. Bueno, acá en estos momentos, Checho, llega un mensaje al programa... preguntando qué celular recomendás con una cámara para utilizarlo justamente en un medio de comunicación. Está llegando recién, es un amigo, y me dice que te lo pregunte, y por eso aprovecho a preguntártelo al aire. ¿Tenés algo así de que tenga, ponele, utilizás correos electrónicos, muchas redes, pero aparte necesitás una buena cámara? Hoy hay un equipo así como el A20 que vos decís, por lo que nombraste, te pregunto, Checho. Pero tiene un costo. Seguro. Por ejemplo, el último Samsung que salió, para que hable de la cámara de fotos, o sea, lo importante del zoom, que es el zoom sea óptico en una cámara de fotos. Ahí está. No el digital. Pues el digital lo único que hace es acercarte la foto y hasta que se te pixela. Seguro. El zoom óptico realmente te acerca a la imagen. Mm. ¿Se entiende la diferencia entre uno y otro? Ahí vamos, el S20 tiene un zoom óptico en la cámara. Mirá, con razón. Pero, Pablito, estamos hablando de 100.000 pesos sale más o menos. Ahí está, bueno, le voy a decir que deje, que tengo una coda rollo que yo se la presto, le voy a decir. No, pero igual, ¿no? Pero está buena la pregunta, por lo menos se la resolviste, ¿no? Después... No, obviamente, si él que... A ver, es como todo, Pablito, si vos querés un auto que vaya a 120, que es lo que se recomienda, y que vas tranquilo, tirado para atrás, obviamente que depende del auto, esto es lo mismo. Es el costo, más vale. El costo-beneficio, como decíamos antes. Seguro. Después tenés equipito que se la banca, que la camarita está bien y demás, qué sé yo. Yo el que tengo yo, que es un Z3 Play, la cámara está muy buena. Sí. Pero seguro. No es... lo más óptimo que hay. No, pero está bueno resolverle la incógnita. Checho, otra pregunta que nos están llegando acá, que nos llegaron, te dirían, durante la semana y ahora. El rendimiento de la batería. ¿Tenés artilugios? Te diría, no sé si está bien usada la palabra artilugios, pero la vamos a utilizar. Para que la batería dure más, ¿es conveniente hablar con el teléfono cuando está enchufado? ¿Es bueno cargarlo en una compu? Tirame todos datos relacionados a lo que es la batería, al rendimiento. Artilugio suena a trampa, Pablito. ¿Sabes que, bueno, sí, no somos pero trampos, viste que a veces son. Vamos, claro, bueno, a decir tips. Escuchá, no, para el tema de la batería, lo principal, y parece una pavada, y yo lo comprobé porque me duraba 2 días y de repente me empezó a durar menos un día, hace tiempo ya, ¿no? Pero el brillo. Ah, mira. El brillo de la pantalla es lo que más te consume batería, aunque no parezca. Mira. Vos le bajás el brillo, total, el brillo lo usás cuando te pega el sol, y si no, después, si tiene poco brillo... lo ves igual, no es que no lo ves. Parece una pavada, pero el brillo de la pantalla, que es cuando bajás el menú de arriba, ahí te aparece, ¿viste? La una, cita del brillo y demás. Sí, una franja, así como vamos una... Vamos a explicarlo, Pablito, porque como decimos siempre, a veces parece que es algo sencillo, pero no lo es. Es una política del programa, Checho, no dar nada por obvio, entonces está bueno explicarlo. No, obviamente, por eso me acordé. Pero el brillo es una fundamental. Después, tratar de no tener dispositivos, digamos, conectados que no estés usando. Ajá. Dispositivos no es la palabra, perdón. Eso porque te cargué, viste, te relajé a vos, eso por eso ahora no es la palabra. no tener que eso, el Bluetooth o Wi-Fi. Si estás en la calle, tener el Wi-Fi conectado no tiene sentido. Mira, porque, ¿qué impacta pasa? El la batería. Busca Wi-Fi, o busca Bluetooth, entonces eso te consume mucho. Mirá. Lo mismo en la ruta con el tema de el 4G. Ahí si vos tenés la antena en automático, el teléfono todo el tiempo te busca 4G. Mirá. Y viste que en la ruta te fluctúa la señal, que va y viene, entonces el teléfono ahí te gasta mucha batería también. Mirá, qué gatito. Y lo otro es ir cerrando todas las aplicaciones que no usamos. Cerrarlas directamente, porque a veces quedan en descanso, sobre todo los teléfonos nuevos que tienen, qué sé yo, 2, 4, 8 núcleos. Cada núcleo de un equipo es como si fuera un cerebro separado. Mira. ¿Se entiende? Sí. Entonces, es como las computadoras en su momento, que tenía el Core i7, quiere decir que tiene 7 cerebros que pueden estar trabajando a la vez. Sí, distintas cosas, obviamente. Seguro. El teléfono de alta gama hoy, el que tengo yo, tiene 8 núcleos, por ejemplo. Que hace la velocidad, el rendimiento, claro. Claro, entonces también vos abrís una aplicación nueva y te va a andar como si no tuvieras nada abierto, pero a la vez te consume batería porque te quedaron las otras laburando. Ahí está. Las otras aplicaciones. Y entonces siempre se recomienda cerrar las aplicaciones y abrir la otra. Y el tema esto de decir, esperar que se agote lo máximo para cargarlo, esto era en historias anteriores, ¿pero se mantiene esto, Checho? No, hoy eso, antes las baterías, Pablito, tenían como una memoria interna, para decirlo de alguna manera. Ajá. Entonces te decía, la sugerencia que te dábamos en los locales era, llega a tu casa, cargalo apagado, ¿sí? Y dejalo que se cargue bien 12 horas. ¿Por qué? Porque eso le tomaba como la memoria de hasta dónde llegaba la batería. Estamos hablando hace 10 años. Sí. Hoy ya llegas al teléfono, lo agarrás y ya le cargás tu mail y sale funcionando. Sí, perfecto. Lo usás y cuando te queda poca batería lo pones a cargar y el teléfono anda perfecto. Olvídate, no vas a tener problema con eso. Ahí está. Checho, te pregunto, porque la verdad que también son preguntas de los oyentes, el tema de bajar contenidos del celu a la compu. Nosotros con Seba hablábamos y decíamos, y es una situación bastante fácil, pero obviamente si nos preguntan es porque no saben, o porque la verdad que muchas veces le tienen miedo a estos a estas modalidades para bajar datos a la computadora. ¿Me podés hacer una explicación de eso? Sí, lo más sencillo, hay muchas formas, ¿no? Obviamente, pero lo más sencillo es conectar el cable USB que te viene con el teléfono. Que generalmente viene en el cargador ahora, ¿no? Claro, el cargador mismo te viene, el mismo cable te sirve para el cargador y te sirve para la transferencia de datos que se llama. Perfecto, perfecto. Y después sería como... el mismo cable, lo enchufas en la compu y te va a aparecer y te va a empezar a leer el celular. Y después dentro del explorador de Windows, de la compu, en la carpetita como si fuera de archivos, vas a buscar dónde está tu celu y ahí hacerlo, ya directamente lo manejas los archivos como quieras, bajar las fotos, los videos, lo que tengas, mismo tenés todos los archivos de WhatsApp, si no los querés borrar, los copias a la compu y te los guardas en la compu. Perfecto, y al revés también, si vos querés pasar info, ponerle la compu al teléfono, ponerle, qué sé yo. Sí, fíjate, tenés que acordarte a dónde lo pasás para después buscarlo en el teléfono. Ahí está, bueno, entonces ahí tenemos... después no lo encontrás nunca más. Las cosas en el teléfono. Y con respecto a la utilización del WhatsApp en la compu, yo sé que tenés que poner como el código de barra nuevo este y a partir de ahí ya te salta automático el WhatsApp, pero mucha gente está utilizando la compu y quiere mantener el WhatsApp ahí, también muy sencillo, ¿no, Checho? Entrás a, para el WhatsApp en la compu, es entras al explorador, al Chrome, y pones web.whatsapp.com. Perfecto. Y ahí te va a aparecer el código QR, que decís vos el código barra nuevo, el código QR, y te vas a la opción de WhatsApp del teléfono, ¿sí? Te habilita la cámara. En la parte de arriba, donde tenés los puntitos, que son las opciones del WhatsApp, una de las opciones es WhatsApp Web. Cuando vos apretás WhatsApp Web, te va a aparecer un código QR, un lector de código QR, perdón. Claro, código QR. Que sería con la Entonces, cámara. Entonces lo apuntás a la pantalla y automáticamente se te pasa tu WhatsApp a la compu directamente. Mirá vos. Así que ahí ya está resuelto esto. Esta es una pregunta totalmente mía, Checho, y que vamos a decir, pero mirá que, no voy a usar la palabra, pero... yo me adquirí un teléfono, ¿no? Que me lo regalaron, más precisamente, y le pasé el más chico a mi hija, el anterior. Y borré todo el teléfono de mi hija y me borró todo mi teléfono. Y yo decía, ¿qué me mandé? ¿Están vinculados por algo? ¿Por algún correo electrónico? Ahí está. Vos lo que tenés que hacer cuando vos te cambiás el celular, normalmente los que tenemos hijos cambiamos el celular y el que tenemos se lo damos a nuestro hijo. Ahí está. Encima Martina cumplió años. Sí, antes de ayer. Antes de ayer. Ligó teléfono para el cumpleaños. Ligó. Escuchá, lo que tenés que hacer es ir a opciones, cuentas del celular y borrar la cuenta de mail tuya. Perfecto. Ahí también hago otro dato. Porque si no, todo lo que vaya a bajar Martina, contactos que agregue y demás, se van a vincular con en tu teléfono. Uh-huh. Que sería por intermedio del correo. Y lo que borre ella se te va a borrar a vos, porque está usando tu cuenta de Gmail. Es claro, ahí está, mirá vos qué dato, ¿eh? Checho, recordame la dire del local, y bueno, a la gente le vamos a recomendar que ahí, obviamente, hay gente muy copada que también la va a ayudar a resolver estos problemas, y la verdad que buenas opciones para adquirir equipos también y líneas. Sí, sí, tenemos, ya te digo, en el plan canje tenemos equipos usados, equipos en buen precio, todo en 18 cuotas, sea usado o no, 18 cuotas sin interés, con cualquier tarjeta, así que, y las chicas son de primera y Toto también, pobre Toto. Perfecto, así que ahí está, Estamos en Entre Ríos 665, Pablito, perdón. De 9, de 9 a 16 y tenés... De 9 a 16 por ahora, y te dejo, si querés, el teléfono de... Decime. De contacto por si quieren mandar algún WhatsApp o lo que sea que o lo que sea, cualquier consulta o lo que sea, lo mandan ahí al celular este, es 345-523-5080. Ahí está, 5080, ahí lo estoy anotando, 5080. Sí, sí. Perfecto, Checho. Bueno, así que ahí está, que seguramente vamos a seguir proponiendo esto, nos vamos a reencontrar en 15 días, así que agradecerte como siempre la predisposición para con nuestros oyentes, más que nada, porque la verdad que los datos útiles son para ellos, Checho. Dale, Pablito, sabes que estamos para lo que haga falta y nada, cualquier cosa, como siempre, a disposición. Perfecto, un fuerte abrazo y buen fin de semana, Ahí estaba, qué lindo.